muchacho de 18 no late. En ruta para España, turista por un mes. En la playa. Barcelona, ahí encontró doña Ramona, amor a primera vista, en la playa. Playa de Barcelona, pisaba el agua para Mona. En la primera cita, dijo a la disciplina, Ramona, te quiero. Oh, marry me, lovely lady, te juro que te adoro. Y un día en la mañana, en la capilla de un pueblo, sonaba la campana. Victoria Cupido en la playa. De Barcelona, ahí encontró doña Ramona, amor a primera vista, en la playa. Barcelona, estaba el agua para Mona, en la primera cita. Y un día en la mañana, en la capilla de un pueblo, sonaba las campanas, Victoria Cupido, en la playa, de Barcelona, ahí encontró doña Ramona. Amor a primera vista en la playa.